Esta noche está con todos nosotros una persona a la que aprecio muchísimo y a la que respeto también muchísimo. Se trata del profesor don Germán de Argumosa. Don Germán, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Es un placer para mí tenerle aquí en Dimensión Desconocida. Muchas gracias. Yo estoy con usted con muchísimo gusto. Muchas gracias. Don Germán de Argumosa es filósofo, ha sido profesor del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Madrid. Por citar algunas partes de su currículum extensísimo, presidente del primer Congreso Europeo de Parapsicología, presidente del primer y segundo Congreso Mundiales también de Parapsicología y presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Por citar, como digo, alguno de los de las partes de su currículum, que es muy extenso. Esta noche, profesor Argumosa, vamos a hablar de un fenómeno que es interesantísimo y que a mí especialmente y personalmente me atrae mucho, y es el fenómeno de las parafonías o psicofonías, mejor parafonías. Profesor, ¿qué son exactamente las parafonías? ¿Cómo se pueden definir? Pues se trata de unas grabaciones en cinta magnetofónica. Voy a adelantar ya, de causa desconocida. Es decir, en cuanto a la causación de estas grabaciones, nos movemos en el campo de las hipótesis, como ocurre con el resto de los fenómenos paranormales. Ahora bien, mientras una hipótesis no se verifique, cualquiera, en mayor o menor medida, es válida. Pues se trata de unas introducciones paranormales, ruidos, en ocasiones aparecen también sonidos de animales, ladridos, aullidos y fonemas. Y también, para desconcertar todavía más, música. También música. A veces hay unos ruidos, y no olvidemos que estas experiencias hay que hacerlas en total silencio. Bueno, pues a veces se graban ruidos, en fin, verdaderamente estridentes. Claro, esto es sorprendente. Pero no solamente es sorprendente cuando nos encontramos con el hecho frente a él, sino que, sin salirnos de los ruidos, lo que a mí más me sorprende y lo que más me interesa de los ruidos es que, si contemplamos la hipótesis inmanente, yo prefiero decir inmanente a animista. Si contemplamos la hipótesis inmanente, pensamos inmediatamente: ¿pero cómo es posible que yo u otra persona que está realizando esta experiencia, o algunas de las que están, si hay varias, cómo es posible que se estén produciendo esos ruidos que directamente no escuchamos? Esa es la pregunta. Por eso digo que la grabación de ruidos, que generalmente es lo que menos interesa, para mí tiene una importancia tremenda por lo que acabo de decir. Y como tema final en el programa de hoy, todo un broche de oro para el programa. Se han cumplido hace escasos días, el día 3 de noviembre, se han cumplido 7 años del fallecimiento, de la partida, que yo prefiero decir, de la partida del gran maestro para muchísimas personas y particularmente para mí, mi maestro. Don Germán de Argumosa y Valdés, ya advierto, y es simplemente un comentario, que a cierto sector muy minoritario le molesta que se hable de Germán de Argumosa. Yo siempre digo que hablaré de Germán de Argumosa las veces que sea necesario o que tenga la necesidad de hacerlo. Y es en esta ocasión. Tengo que decir que este tiempo del programa dedicado a don Germán, esta pieza de nuestro programa ha sido idea de una compañera de este programa de Más Allá de la Realidad Televisión, Elena Enciso, que ha hecho un magnífico trabajo. Así que Elena, muchas gracias y enhorabuena. ¿Qué decir de don Germán de Argumosa para los que tuvieron el placer de conocerle, otros de escucharle a través de la radio, de sus míticas y legendarias noches a través de la radio, con Julio César Iglesias en la cadena SER por las tardes en un principio, después el mítico turno de noche con nuestro recuerdo más entrañable para otro compañero, otro querido compañero que se marchó, Juan Antonio Cebrián, al que yo escuchaba siempre, siempre. De él aprendí muchísimo. Y ahí fue donde realmente, a partir de ahí, donde yo establecí una comunicación con don Germán. Posteriormente, pues, ya saben que en 1998 se retiró de la escena pública y decidió vivir sus últimos años de vida, exactamente nueve años, en soledad, con las visitas que él quería, que eran muy pocas, y principalmente con dos personas que entrábamos en su casa con mucha frecuencia. Una persona que voy a silenciar, lógicamente, su nombre, y un servidor. Yo iba a verle los domingos por la tarde. Todos. Pues hombre, todos no. ¿Qué más quisiera yo? Pero sí muchos. Siempre los domingos por la tarde. Germán de Argumosa, un personaje para muchos conocido y para otros, los más jóvenes, desconocido, que se preguntarán, bueno, ¿y quién fue este señor? ¿Por qué habla de él ahora Santiago? Pues mirad, queridos amigos, este gran señor fue la primera persona que en unos años difíciles, vamos a dejarlo ahí, hablamos de 1971, habló por primera vez públicamente, cuando nadie lo había hecho. Repito, 1971, el 11 de noviembre, don Germán pronunció su conferencia sobre psicofonías en el Club Yelmo de la calle Velázquez, en Madrid. Aquello fue épico, él me lo contó más de una vez. Hubo, en fin, incluso revueltas en la calle por la cantidad de personas que había, estudiantes, se tuvo que habilitar una sala anexa, un rotundo éxito. Como yo vi en el salón de su casa, siempre que iba en un cuadro, con la hoja correspondiente del diario ya, si no recuerdo mal, enmarcado en ese cuadro. Con la noticia de que ayer era del 12 de noviembre, ayer 11 de noviembre en el Club Yelmo, etc. Cómo no, esta noche no podía faltar el maestro de maestros, don Germán de Argumosa, el profesor Argumosa. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, ¿y usted? Estupendamente, escuchándole, es un placer para nosotros tenerle aquí. Muchas gracias. Profesor Argumosa, filósofo, y bueno, hay que decir que fue el investigador que introdujo en España, en el año 1971, el fenómeno de la parafonía. Sí, justo, en efecto. Exactamente, profesor. Sí. Y también por entonces la parapsicología, porque precisamente la parapsicología entró de mi mano en España con ocasión de las caras de Belmez. Exactamente. Es cuando el profesor Harbender me pidió investigar conmigo estas teleplastias, y a partir de ese momento es cuando la gente empezó a preguntarse qué era eso de la parapsicología. Siempre nadó contracorriente. Estuvo en la cárcel. Al parecer, por motivos, lógicamente, políticos, no por delitos de robar o matar. Por diferencias políticas, al menos es lo que él me contó. Allí conoció a alguien que llegó a ser un gran amigo suyo, el otro profesor. Uno era el viejo profesor, dicho con cariño, era Enrique Tierno Galván. Allí fue donde se conocieron. Y él, que era nuestro querido profesor. Ambos se conocieron allí, en efecto. Y ya saben de la incredulidad de Tierno Galván, que, según me contó don Germán en más de una ocasión, a base de escucharle y a base de, en fin, de entrevistarse con él, Tierno Galván, según vuelvo a decir don Germán, en sus últimos años le dio más de una vuelta a la cabeza. Vamos a dejarlo ahí. Por tanto, introductor de la parapsicología en España, nadie antes que él había hablado de parapsicología. En Centro Europa se conocía perfectamente. En España era algo completamente desconocido. Se decía parapsicología y prácticamente nadie sabía lo que significaba, exceptuando a los eruditos y personas interesadas en el tema, que no eran muchas verdaderamente. Y después de Yelmo Club, de esa conferencia del 11 de noviembre del 71, muy poco tiempo después aparecieron en un pueblo cercano a Jaén, en Belmez de la Moraleda, aparecieron unas caras, unos rostros, en una casa, en Belmez, como digo, en la casa de una señora, que también ha pasado en la historia de la parapsicología de alguna forma, y a quien recordamos desde aquí, con cariño y respeto, y agradecimiento, por todas las molestias que les causamos los que iban y venían a su casa y siempre facilitando todo. Me refiero a María, a doña María Gómez Cámara. Un fenómeno que atrajo la atención de Hans Bender, eminente parapsicólogo, ya le he mencionado antes, doctor en psicología de Friburgo, Brisgovia, y que junto con don Germán, vino a España para investigar qué era aquello de las caras de Belmez, las teleplastias, es como parapsicológicamente se denomina. Bender comprobó la veracidad y autenticidad del fenómeno. Yo conservo una carta en mi archivo personal que una persona muy cercana a don Germán me facilitó una vez fallecido. Es una carta que es un tesoro, porque es, como digo, una carta de mecanografiada a máquina de escribir, escrita por Hans Bender después de su investigación en Belmez. Y lo que Bender dice en esa carta es que descarta por completo el fraude, porque se planteó, sí señores, se planteó, voy a omitir nombres, alguien planteó que era un fraude. Después se ha comprobado que de fraude nada, es un fenómeno paranormal único en todo el mundo. Y Bender en esa carta, que yo poseo en mi archivo, declaraba la autenticidad del fenómeno. Por un lado, descartaba el fraude, en primer lugar, descartaba cualquier tipo de manipulación humana, el fraude, apoyaba y decía que aquello era un fenómeno paranormal auténtico, pero que, dicho así, no tenía explicación, porque Bender era un parapsicólogo racionalista. Era un parapsicólogo inmanentista. Es decir, que prioritariamente, en la escala de las hipótesis, pensaba que los fenómenos paranormales, si no todos, al menos la mayor parte de ellos, eran de origen completamente humano a través del psiquismo, de la mente del sujeto, cosa que don Germán no pensaba, en líneas generales. Don Germán era un parapsicólogo mundialmente también reconocido, una autoridad de la materia, pero era un parapsicólogo metafísico. Su especialidad era la metafísica, también en filosofía. Impartió clases y cursos de parapsicobiofísica o parapsicología en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Madrid. Y me consta que los alumnos, después de clases y clases sobre múltiples materias, acudían a tutorías o a, vamos a decirlo así, prolongaciones de las clases para ahondar todavía más en los misterios que Germán de Argumosa, como profesor, exponía ante el auditorio de la Universidad Autónoma de Madrid. Sin duda alguna, un personaje muy conocido durante la Transición Española. No publicó ningún libro. Estoy haciendo un poco un resumen de los puntos que yo creo más importantes recientes. No publicó ningún libro en vida. Sí prologó artículos, muchos prólogos también, curiosamente en el extranjero más que en España, y es que realmente estoy disfrutando muchísimo estos días, porque créanme que eso de que dicen algunos, de que el día debería tener 48 horas en vez de 24. Pues es verdad, porque por fin he encontrado tiempo, a pesar de este humilde programa de YouTube, de televisión, pero que lleva su trabajo también, pero por fin, después también de la publicación de mi libro sobre la Sábana Santa, he encontrado tiempo para estudiar, que no leer, estudiar al maestro. El libro de don Germán de Argumosa y Valdés lo pueden encontrar todos ustedes, publicado al igual que el mío, por Anaya Multimedia, Anaya Oberón, titulado Más allá de los fenómenos paranormales. Lo trataremos aquí. Tendremos a la persona, María del Pilar Ramiro de Pano, filósofa también, una persona inteligentísima, aparte de poseer una exquisita educación, y la tendremos aquí, en el programa, para que nos hable de muchísimas cosas. Ese será un programa también muy especial, escuchar a Pilar hablarnos de don Germán, puesto que fue la persona que estuvo más tiempo con él, yo creo que mejor le conoció y que murió estando ahí a su lado. Yo desgraciadamente no pude estar en ese momento preciso, pero estoy seguro que la presencia de María Pilar en esos momentos para nuestro querido profesor, seguro que le reconfortó y se marchó totalmente, y esto me lo decía Pilar, se marchó de este mundo con ese semblante de las personas que se van con los deberes bien hechos, con la conciencia muy tranquila, y después de haber trabajado para el bien durante muchos años y para muchas personas. Aparte de decirles, podría estar aquí durante, yo creo que horas incluso, perdónenme, pero es obligado hacerlo y creo que ustedes disfrutan seguro escuchando cosas acerca del maestro, del padre de la parapsicología, o como él denominó más tarde, parapsicobiofísica en España. No hubiera sido igual, ni mucho menos, la parapsicología en nuestro país sin él. Cuando se dicen programas de misterio, es un término que me chirría, lo he dicho más de una vez, pero hay que aceptarlo. Alguien, hace unos años, a quien tengo que mencionar, y es justo hacerlo, don Antonio José Alés, maestro radiofónico del misterio, otro estilo, otra forma, más radiofónico, mucho más, don Germán era mucho más erudito, aunque Alés poseía una cultura realmente vasta y extensa, pues realmente no hubiera sido la parapsicología en España como fue, y posiblemente no hubiera entrado en España la parapsicología hasta tiempo después. Podré contarle, como les digo, muchas cosas de sus primeros años. Con 14 años se marchó, con 14 años, se marchó al frente, a la Guerra Civil Española, con 14 años. Estuvo postrado hasta los 18 años, fue herido de guerra, estuvo postrado hasta los 18, a los 23, por circunstancias familiares, tuvo que ponerse a trabajar. Y a los 35 años así lo cuenta Pilar Ramírez de Pano en el libro, en el prólogo. A los 35 años conoció por primera vez la cárcel. La conocería una segunda vez, en 1956. Es un tema que ya hablaremos con ella, porque como digo, Germán ni asesinó, ni mató a nadie, ni cometió ninguna cosa horrible. Eran otros tiempos, eran otras corrientes intelectuales, de reflexión, y lo cierto es que estuvo en dos ocasiones en la cárcel. Por fin se publicó su libro, lo repito porque es que merece la pena, tiene mucha profundidad. Es un libro magnífico, Más allá de los fenómenos paranormales. Lo están viendo ahora mismo en pantalla. Editorial Anaya Oberón, Anaya Multimedia, y se ha publicado en junio pasado. Se publicó el mío y a los 10, 15 días apareció el de don Germán. Y curiosamente, este es un dato que me llama la atención, y seguro que a ustedes también, ambos libros tienen el mismo número de páginas, que son 567. Es que si lo queremos hacer a posta, no sale mejor. Pues es la verdad. Ambos libros, el de don Germán, que habla de muchísimas cosas, muchas y muy interesantes, y el mío de la Sábana Santa lo nunca contado, ambos libros tienen 567 páginas. Y ya para terminar, en este recuerdo, yo le echo mucho de menos, sobre todo en momentos difíciles que todos tenemos. Tengo padre, gracias a Dios, sí. Tengo madre, sí, gracias a Dios. Pero don Germán era ese segundo padre. O, con permiso, puedo decir que ese abuelo sabio, encerrado en su despacho, donde uno podía llamar a la puerta y consultarle lo que fuese, porque para todo tenía sabias respuestas. Y a veces, haciendo una retrospectiva, recuerdo cosas y digo, caray, este hombre sería algo más que hombre, algo superior. Un oyente dijo una vez la supina estupidez de que yo estaba elevando a don Germán, en uno de mis comentarios sobre él, que le estaba elevando a Dios, que lo estaba deificando. ¿Saben ustedes qué estupidez? Desde que don Germán era un hombre, un ser humano, con sus debilidades, defectos y virtudes, por supuesto. Pero no te dejaba indiferente. Esto es lo interesante de don Germán. Don Germán, para bien o para mal, en su mayoría para bien, no te dejaba indiferente. De mí, de mi persona, les puedo asegurar que sacaba lo mejor. Yo cuando salía de su casa, tarde, los domingos, me sentía como flotando, lo digo así coloquialmente, como en otro mundo. Es verdad. Luego ya cuando entraba en combinación o en relación con otras personas, pues poco a poco ese aire fresco, puro, esa espiritualidad que se respiraba en su salón, lleno por todas partes de libros, y menudos libros, de mucha calidad, pues ahí había, yo sé que creo en la energía, y estaba todo permanentemente, porque él estaba allí siempre, estaba impregnado de su propio ser, de su energía, de él mismo. Y era lo que yo percibía. Porque yo soy, pues sin llegar a ser sensitivo, soy sensible. Eso sí lo percibía perfectamente. ¿Con qué mesura, con qué exquisitez, con qué calidad, con qué profundidad, con qué sabiduría te contestaba a la pregunta que fuese más profunda, menos profunda, y a veces te daba una lección de sencillez con palabras muy, muy sencillas, pero muy pocas. Estos son los sabios. Desde aquí quiero recordarle, y en nombre de todo el equipo de Más Allá de la Realidad, todas las personas que colaboran con nosotros, por supuesto, todos los seguidores y admiradores de don Germán de Argumosa y Valdés, desde aquí, yo y muchos de ustedes le rindo un homenaje después de 7 años que se nos marchó a ese otro lado del que tanto habló del más allá. Él decía lo siguiente textualmente: mi convicción, no decía mi creencia, mi convicción en la existencia de un más allá es completa. Una frase de don Germán. Está completamente convencido. No tenía la menor duda de que existía una continuidad, una vida después de la muerte. Y por supuesto la existencia de Dios, que él le llamaba el Ser Supremo. El Ser Supremo. De Jesús de Nazaret, no digamos. Él no pensaba que Jesús era el Hijo de Dios. Esto es curioso. Ya hablaremos con Pilar Ramiro de ello, porque lo que yo hablé con don Germán acerca de Jesús de Nazaret fue muy interesante. Él me decía, adelanto esto mínimamente, que la gracia, como don sobrenatural de Dios, puede elevar la naturaleza del ser, el ser humano, pero sin destruirla. Y en su opinión, es lo que había ocurrido con Jesús de Nazaret, sin ser Dios, o sin ser el Hijo de Dios, o segunda persona de la Trinidad. Tampoco creía en la reencarnación, yo sí, es decir, que bueno, maestro-alumno, pero el alumno a veces dice, bueno, maestro, no estoy de acuerdo en todo contigo, ¿no? Y no creía porque, en su opinión, desde el punto de vista de la investigación, citando concretamente a Ian Stevenson, que le podemos ver también en imagen, psiquiatra, eminente psiquiatra de Estados Unidos, siempre se me olvida si es de la Universidad de Virginia o de Duke, no recuerdo cuál de las dos, una de las dos, investigó por todo el mundo, investigó supuestos casos en niños, de reencarnación, publicó un libro que fue un revuelo tremendo, tuvo un éxito excepcional, yo lo tengo, y lo tengo en portugués, porque me lo regaló don Germán en portugués, más o menos lo entiendo, seguro que Cristiano Ronaldo lo entiende seguro, si me permiten esta broma. Es un libro que publicó Stevenson, dio la vuelta al mundo, viajó muchísimo, investigó casos, supuestos casos de reencarnación en niños. Los resultados fueron realmente, en mi opinión, asombrosos. Estuvo muy cerca Stevenson de confirmar la reencarnación. Fíjense lo que les digo, de confirmar la reencarnación. Y publicó ese libro, el compendio de toda su investigación, publicó un libro titulado 20 casos sugestivos de reencarnación. Muy difícil de encontrar, que me regaló hace años un oyente de la radio en castellano, y don Germán me lo regaló en portugués. Él decía que no había encontrado el caso perfecto, pero sin embargo había casos, cuento mínimamente en esta pieza, en este homenaje a don Germán, en el que él contaba que un niño de 5 o 6 años, se comportaba extrañamente. Bebía licor, sobre todo, aguardiente. Le gustaba fumar con 5 o 6 años. Fumaba, le gustaba fumar. Tenía pánico ante los camiones. Pues bien, todo lo que ese niño, y estoy resumiendo mucho, es un caso que se investigó. Todo lo que ese niño contaba y la forma que tenía de mostrarse ante su familia y las personas que le rodeaban eran sumamente extrañas, porque no es normal que un niño con 5 años beba aguardiente, fume y sin ningún motivo le den pánico los camiones. Pues bien, se investigó, se hizo una investigación histórica en ese entorno, en un radio de varios kilómetros, y se descubrió que años atrás un camionero había muerto, si no recuerdo mal, por accidente terrible, que le gustaba muchísimo el aguardiente, le gustaba muchísimo y fumaba como un cosaco. Yo lo dejo ahí. Es un caso que a mí me parece interesantísimo, como el caso, por ejemplo, de Santi Devi o muchos otros que hay, sobre todo en niños, y sí, es verdad, en la India, pero no solamente en la India, no solamente. Trataremos, es el primer programa hoy, estamos todavía ajustando cámaras, iluminación, medios modestos, discúlpenos, les ofrecemos lo mejor que tenemos, pero les pedimos un poco de paciencia para que poco a poco vayamos cogiendo carrerilla, ¿no? Empezar así y lanzar un programa, sí, de televisión en YouTube, como si fuese un canal de televisión local o nacional o autonómico, pues no es fácil. Pero estamos intentando dar lo mejor. Y termino con una frase de don Germán diciendo antes que sería injusto por mi parte decir que lo que soy, sea lo que sea, que solamente Dios lo sabe, procuro no hacer mal. Procuro cultivar los valores positivos. Créanme que gran parte de mi forma de ser, incluso, también hay personas que dicen, es que te pareces mucho hablando a veces a Germán de Argumosa. Bueno, es que todo se pega. Y claro, yo le conocí en 1991. Hasta 2007. Luego, y sigo escuchando cintas y grabaciones suyas. Todo se pega. Menos la hermosura, ¿no? Dicen algunos. Lo cierto es que, pues algunas personas sí me han dicho, pues tienes cierto parecido en la forma de hablar, a veces en la forma de mirar o de girar la cabeza. En fin, establecen algún tipo de relación de que yo me parezco a él o, en fin, ojalá yo le llegase a la altura del betún, como se suele decir. Malo no soy, pero don Germán era muy grande y llegar a esas altitudes, esas alturas, realmente créanme que es muy difícil, y yo solamente me limito a hacer las cosas con pureza de intención, sin maldad y sobre todo intentando, aunque a veces no lo consiga, sin hacer daño a nadie. Yo estuve hace ya algún tiempo, unos años, estuve haciendo algunas investigaciones en el célebre palacio este de las Cibeles. De Linares. Del Palacio de Linares. Y allí hubo fenómenos paranormales. Lo que sucede es que, entre otras personas, intervino una señora que quiso promocionar un libro suyo, se inventó una parafonía y yo tuve que decir que aquello era un fraude. Y claro, lamentablemente aquello que yo tuve que decirlo porque moralmente me vi en la necesidad y en la obligación de decirlo que era un fraude, pues desprestigió ya todo lo que se podía hacer allí. Por esas falsas generalizaciones tan frecuentes. Esto es fraude, luego todo es fraude. Son generalizaciones, increíblemente hechas, pero que son anticientíficas, pero radicalmente anticientíficas. Por algo que falle, no se puede decir que todo falla. Por un acierto no se puede decir que todos sean aciertos. No, hay que distinguir. Pues bien, allí hubo fenómenos paranormales. No les voy a contar todos los que yo detecté. Simplemente de pasada voy a decirles que allí hubo un vigilante que se trastornó. Yo lo tuve en mi despacho contándome lo que había ocurrido. Se trastornó. Por lo que había presenciado allí en el palacio. Y obtuve, entre las cosas que yo obtuve allí, pues unas introducciones paranormales, unas parafonías interesantísimas. La primera que van a escuchar es una voz de joven, voz femenina, que tiene gracia porque como se hablaba de que allí había habido pues poco menos que orgías, en fin, yo creo que nada de eso es histórico. Pero como se hablaba de todo eso, pues tiene gracia la grabación. Porque la grabación, repito, es una voz femenina, de joven, que en un tono también así, ondulante, dice: quítame la falda. Y vamos a escucharle. Presten atención, porque es clara, pero muy débil. Sí. Está tres veces repetida. Vamos a ver. Esto sí. Es muy muy bajo, ¿eh? Sí, sí, pero se escucha, se aprecia. En este tono era: quítame la falda. Un tono cantarín, ¿no? Como cantarín. Sí, justo. Sí. Con un grupo de amigos que se quedaron impresionadísimos. Todos ellos, personas muy cualificadas, cada uno en su profesión, y pidieron hacer una experiencia parafónica en el Palacio de Linares. Fuimos allí, pusimos en funcionamiento tres magnetófonos separados. Uno de ellos me pidió que hiciese una pregunta, yo le pedí que la pregunta que le hiciese él, pues como yo iba a dirigir aquella experiencia, no quería ser yo quien llevase la voz cantante. Y entonces se le ocurrió preguntar si había alguna noticia importante. que si podían contarnos algo interesante. Y esto ocurrió un mes antes de la guerra del Golfo. Hay tres magnetófonos y hay tres testigos. Conmigo cuatro. ¿Qué es lo que se obtuvo? Se obtuvo esa grabación. ¿Qué mundo Bagdad? La guerra se avecina. Esto un mes antes. Un mes antes de que se iniciase la guerra. La guerra del Golfo. En el Golfo Persico. ¿Qué mundo Bagdad? La guerra se avecina. Pero fíjense bien, por lo que decíamos al principio del ahorro energético. ¿En qué mundo Bagdad? Lo que mejor se oye es la palabra más significativa, Bagdad. Y en ¿qué mundo Bagdad? La palabra, como digo, es sí, Bagdad, la que se entiende mejor. Y en la expresión siguiente, la guerra se avecina, la palabra que destaca de una manera más clara es guerra. De tal modo que en esas dos expresiones, el mundo Bagdad, la guerra se avecina, lo que se oye más nítidamente es Bagdad, guerra, que son las dos palabras claves del mensaje. Más importantes. Esto es importante, porque vean cómo esa falta de potencia en el resto de la frase es como queriendo ahorrar energía en aquello que no es tan importante. Lo importante es Bagdad y guerra. Y carga, digamos, la causa carga esa energía, ¿no? Exactamente. Vamos a escuchar. Vamos a ver. ¿Qué mundo Bagdad? La guerra... ¿Qué mundo Bagdad? Además, en un tono de exclamación. ¿Qué mundo Bagdad? Y luego, la guerra se avecina. En este otro tono. La guerra se avecina. Vamos a escucharlo. Acérquese un poquito a mí. Vamos a ver. Pues ahí estaba esa psicofonía o parafonía. Profesor, ¿seguimos escuchando alguna más? Pues, como usted quiera. Sí, tenemos, tengo aquí, tenemos tiempo todavía. ¿Tenemos? Sí, bueno, sí, tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver, entonces... 15 minutos tenemos todavía. ¿Tenemos? Sí. Oh, sí. Muy bien. Porque... Entonces, seguidamente... Sí, seguidamente. Pero antes tengo que advertirles a ustedes. Y no lo tomen a broma. No voy a poner lo más traumatizante, podríamos decir, porque esa es la palabra, de la grabación esa de la que hablé de la supuesta precognición. De aquella voz que amenazó y de aquella persona que murió. Pero sí voy a poner una parte que, no obstante ser la menos, digamos, impactante, también produce mucha impresión. O sea, que si algún radio oyente cree que le puede perjudicar el escuchar algo que pueda quedar, dejarle afectado, por favor, que entonces que no lo oiga. Que no lo escuche. No lo oiga, ¿eh? Vamos a ver. Muy bien, vamos a escucharlo. Vamos a ver. Oh. Ahí se han escuchado, sí. Fíjense que no solamente hay ruidos. Ese sonido de campana. La campana. Que todo eso se repite después. Es que también, aunque ustedes no lo hayan entendido, tal vez hayan percibido que hay voces. Hay voces que hablan a un mismo tiempo. Hay voces que se cruzan, como si hubiese varios seres que están hablando al mismo tiempo. Al mismo tiempo y queriendo imponer lo que están diciendo. Y habrán oído también, no sé si ahora lo habrán entendido, esa voz de agua me ahogo. Como les decía, cuando anteriormente hablé de esta experiencia, en el transcurso de la grabación aparece con mucho más, más claridad. Más claridad. Sí. Ahora van a escuchar una grabación de las muchas que tengo y que me dejó, que me copió Raudive, mi gran amigo Konstantin Raudive, el pionero de la parafonía, un buen filósofo y buen psicólogo, además de un buen parapsicólogo, gran amigo mío y una gran persona. Estaba casado con la doctora Santa Maurina, mujer imposibilitada en un sillón de ruedas, inteligentísima. Había sido profesora en la universidad. Raudive tenía 3 doctorados en filosofía y psicología. Uno de ellos por Madrid, recibió el doctorado de Manuel de Ortega. Otro en la Universidad de Uppsala. Pues bien. Perdón, profesor, ¿qué opinaba Raudive sobre la causa que provocaba el fenómeno? No estamos de acuerdo porque si él me hablase en términos hipotéticos, yo no hubiese tenido nada que objetar. Pero era lo único que disentíamos. Él daba como tesis la hipótesis espiritista. Es decir, que afirmaba que estaba en comunicación con... Sí, me decía. Con espíritus. Me decía. Yo le hablaba, le razonaba. Es curiosísimo, porque aquel hombre, en fin, que nos entendíamos en el campo de la filosofía, admirablemente, y de la psicología. Sin embargo, cuando se trataba del tema de la parafonía, es como si hiciese oídos sordos a mis argumentos y a mis razonamientos. Estaba tan convencido que es como si no me oyera. Por educación, prestaba atención, pero como si no me oyera. Porque después de argumentarle, en lugar de responderme con argumentos, como corresponde sobre todo a un filósofo, siempre me decía: desengáñate, Germán. Siempre me acentuaba así mi nombre. Desengáñate, Germán. La hipótesis animista, la que yo llamo inmanente, es una bagatela científica. Raudive hablaba 7 idiomas, y entre ellos el español, y me lo decía en español. Y dice: desengáñate, Germán. La hipótesis, no decía ya la tesis, decía la hipótesis animista, es una bagatela científica. Estaba completamente convencido. Estaba en comunicación con el más. Murió completamente convencido de que había estado en comunicación sobre todo con los letones, porque sus padres eran rusos, se exiliaron y él nació en Letonia. Y después se nacionalizó en Suecia y era ciudadano de honor alemán y de ambas Krosingen. Pero sobre todo con los letones, digo, porque tenía muchas grabaciones en donde se identificaban. Aquí tus amigos los letones, etc. Bueno, pues estaba completamente convencido de que, en fin, iba a encontrarse con todos los ratones. Yo estoy también convencido de que hay un más allá, pero de lo que no estoy convencido es que estas grabaciones estén producidas por los espíritus. Eso es lo que no estoy convencido, es decir, es una hipótesis. Yo prefiero, dentro de la hipótesis trascendente, prefiero la mía, que es la hipótesis que yo llamo del consciente trascendente. Y que consciente porque las causas son inteligentes, y trascendente porque si la causa no la encontramos dentro de nuestro espacio, si la causa no la encontramos dentro de nuestras coordenadas espaciotemporales, como no puede haber efecto sin causa, tiene que estar en otro nivel. A la fuerza. Ahora, ¿de qué naturaleza es ese nivel? ¿Qué nivel es? Es el nivel donde se encuentran los que decimos que han muerto y que están en otro lado. ¿Cuál es otra dimensión? Por forma de hablar, otro lado, porque no hay lado, pero es forma de hablar. O se trata sencillamente de otra dimensión, independientemente, en fin, de la dimensión de los seres fallecidos. Esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Bien. Oye, vamos con la psicofonía. Bueno, pues la doctora Santa Maurina tuvo una secretaria rusa y que murió. Pues bien, Raudive en una de las grabaciones se recogió esta voz que él aseguraba, y la doctora Santa Maurina también me decía, profesor, esa voz es de mi secretaria. Recogió la voz que llama a Senta. Escuchen, porque es una voz que en efecto es como si viniese del más allá. ¡Senta! Como si viniera de muy lejos. Sí, como si viniera de muy lejos. De muy lejos. Sí. Escúchenla, por favor. Vamos a escucharlo. Senta. Senta. Se escribe Senta con Z. Se pronuncia Senta. Senta. Vamos a ver. Se ha escuchado perfectamente. Y luego, si tenemos tiempo. Sí, tenemos todavía, vamos a ver, unos 7 minutos. Bueno, entonces tenemos tiempo para poner otras dos. También de Raudive. Como yo les he dicho, el doctorado en filosofía lo recibió de Manuel Ortega año 36, y Ortega le dijo: Raudive, por su tesis yo hubiese dado 2 doctorados. Esto lo decía siempre. Era un enamorado de España, había traducido al Quijote al letón, y en uno de mis encuentros con él allí en Bad Krochingen me recibió encantado: profesor Hermann. Nos tratábamos de tú, cosa muy extraña en general en el extranjero, y sobre todo cuando se trata de personas, en fin, de como éramos nosotros, ya de cierta edad, ¿no? Pero sin embargo nos tuteábamos. Y me dice, me recibe: profesor Hermann, ven pronto, ven, corre, casi sin sordorme, porque qué es lo que ocurre. Fíjate, qué grabación he obtenido de Ortega. Yo ni, ¿por qué sabes que es de Ortega? Es que se identifica, dice sí. Dice Ortega, muy rápido, pero dice Ortega. Y a continuación, fíjate lo que dice respondiendo a mi pregunta: ¿qué es la parafonía? ¿Cómo puede explicarse la parafonía? Fíjate lo que me contesta. Bien, en efecto, vamos a oír primero la voz esa que Raudive identificó como de Ortega. Muy rápida, ¿eh? Se escucha mal, ¿eh? Pero si prestan atención, tal vez puedan coger su sentido. Vamos a ver. Ortega. Muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Sí. Ortega, sí. Muy rápido. Pero, como ya le decía, preguntas, entonces, sobre lo paranormal. Y la respuesta que se oye bastante, y es bastante clara, dice así. Entronja muchas cuestiones. Entronja muchas cuestiones. El término, claro, es un término completamente en desuso, ¿eh? Es un término que solamente se encuentra en medios rurales, que significa es almacén de cereales, en fin, almacena, por lo tanto sería, pues, almacena muchas cuestiones o implica muchas cuestiones, ¿eh? Esto es que lo curioso es que él me dijo que qué significaba entronjas. Con lo cual no puede ser su inconsciente. Esto es muy interesante. Claro. Dice, bueno, y eso, se entroja muchas... ¿Qué es esa palabra? Bueno, pues él no sabía qué era el significado. Y yo tengo señalado en las obras completas de Ortega varios pasajes donde él escribe este vocablo. Entronja. Curioso. Entronja muchas cuestiones. Vamos a escucharlo. Vamos a ver. Pues espero que les haya interesado muchísimo. Profesor Germán de Argumosa, ha sido un placer para mí, para todos los compañeros de Radio Intercontinental el tenerle con nosotros, y le esperamos en otra ocasión. Encantado, yo también he estado muy a gusto. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Desde aquí, don Germán, le echamos de menos. ¿Cómo serían las noches de la radio con usted en el micrófono? Serían tremendas, interesantísimas, como eran cuando usted estaba. Me honra muchísimo que desde aquel día de junio de 1991, junto a Enrique Muro, mi gran amigo, ya desaparecido de este mundo, y Fernando Vázquez, mi hermano, entramos en la casa de don Germán, junio del 91, y a partir de ahí, pues hasta 2007, noviembre de 2007, muchos encuentros y muchas charlas con el gran maestro, nuestro querido profesor. Y decirle eso a él, si me está escuchando ahora, Y para que todos ustedes lo sepan, no estaría aquí, seguro. Si don Germán no se hubiera cruzado en mi camino o yo en el suyo, yo no estaría aquí. No sé dónde estaría, no lo sé dónde estaría. Pero desde luego aquí no, eso se lo aseguro. Y si he podido a veces afrontar golpes en el hígado, por emplear un término pugilístico de boxeo, golpes en la boca del estómago, hablo metafóricamente, lógicamente, él me enseñó siempre que, por desgracia, la envidia, que él además se reía. Y tengo una anécdota que le voy a contar, aunque me enrolle un poco, perdónenme, pero es que es muy buena. Lo he contado alguna vez. Me dijo una tarde-noche que estábamos en el salón de su casa y me dice, ¿sabes, Santiago, cuál es el único pecado capital del que el pecador no saca ningún beneficio? Claro, yo me quedé pensando, digo, pues no lo sé, don Germán, ¿cuál es? Y me dice, el envidioso, la envidia. Y si lo piensan, es verdad, es el único pecado capital de los siete que hay que el pecador no saca absolutamente ningún beneficio. El que tiene gula, come. El que tiene lujuria, se desahoga desenfrenadamente. El que tiene soberbia, le da a su ego lo que él cree que merece. Y así podemos seguir, el egoísta. Todo para mí, yo me lo quedo y lo tengo, lo tiene. Pero el envidioso, ¿qué gana? ¿Qué gana el envidioso? El envidioso, el que es envidioso de algo de alguien, se envenena a sí mismo, con su propio veneno, con su envidia. No saca nada, absolutamente nada bueno, ni malo, sino peor. No digo así, sino peor. He recordado esta anécdota con don Germán porque se me quedó grabada. Me dijo, no haga usted caso nunca. Cuando me llamaba de usted, luego le pedí que me llamase de tú. Me dijo, lo voy a pensar si le llamo de tú o de usted. Él siempre llamaba de usted a todo el mundo. Y cuando lo pensó, pasaron unos días y me llamó a casa. Me dijo, Santiago. Yo, sí, profesor, dígame. Dice que he decidido llamarte de tú. Sencillamente, y a partir de ahí ya me llamó de tú. Pero yo siempre a él de don Germán. Yo he presenciado hace muchos años en algún sitio, en algunos sitios, a ciertas personas que le llamaban como si fuese el tío Paco. Germán, vamos a tomar unas cervecitas. Un respeto. Un respeto, por favor. Y sobre todo ahora que está fallecido. En otra dimensión, sí, pero ya no está aquí. De Germán unas cañas, nada. Don Germán. ¿Eh? Don Germán. Me despido con mi recuerdo, que será el suyo, de todos ustedes, para él. Para los que no le conocieron, ya les he contado cosas. Se pueden interesar por él. En internet hay cosas muy interesantes y tienen su libro, Más allá de los fenómenos paranormales. Anaya Oberón, Anaya Multimedia, lo pueden encontrar en cualquier gran superficie o en librerías lo pueden pedir, en definitiva. Me despido con esta frase de don Germán. Si el universo es un misterio, más misterio es un universo sin Dios. Le quiero, don Germán, le queremos. Hasta pronto.